Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio al último programa de la temporada 13 de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Bel Montesinos, en la edición de todos los programas, hemos preparado un capítulo especial para hoy. En esta oportunidad tendremos un programa especial de una agrupación formada en 1986 con otro nombre, pero que en 1989 cambian su nombre con el que en la actualidad son conocidos en todo el mundo, Green Day. Conoceremos parte de su historia y por supuesto vamos a disfrutar de alguno de sus temas. Bien gente, prepárense para disfrutar de este especial de Green Day con el que vamos a cerrar la temporada 13 de Paraíso Infernal. Vamos con nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Podríamos decir que Green Day nació en 1986 en Rodeo, California, primero bajo el nombre de Sweet Children, integrado por Billy Joe Armstrong y Mike Dirt en guitarras, John Kiffmeyer en batería y Sean Hooks en el bajo, trasladándose posteriormente a la ciudad de Berkeley para continuar con su trabajo, uno de los epicentros de la corriente punk de California en esos tiempos. En 1988, Sean Hooks abandona la banda tomando su puesto Mick Dart, dejando la guitarra y haciéndose cargo del bajo, quedando el conjunto como un trío, continuando con su trabajo y una serie de presentaciones. En 1989 deciden cambiar su nombre a Green Day para evitar confusiones con un grupo local llamado Sweet Baby. Ese mismo año editan su primer trabajo de estudio, un EP titulado 14000 Hours. En 1990 editan Slappy y posteriormente su primer álbum de estudio llamado 13 Smooth, emitido en vinilo y cassette para posteriormente emitir un nuevo EP, Sweet Children. En 1991 la banda editó su primer álbum de compilados titulado 13 Smooth Out Slappy Hours. Luego de ello, John Kiffmeyer deja la banda entrando en su lugar Tree Cool, cuyo verdadero nombre es Fran Edwin Wright III. En 1992 la banda decide salir de gira en diversos países. Paralelo a ello comenzaron a trabajar en nuevo material. Es así como el 17 de enero de 1992 lanzan al mercado su segundo trabajo de estudio, Kerplunk, disco independiente que vendió 55.000 copias, un éxito para la banda que se movía por el underground americano. La agrupación finalmente firmó con un sello importante, Riverside Records, subsidiaria de Warner Bros., lo que le valió la crítica de los fans más acérrimos, que los tildaron de vendidos. Bien gente, hacemos un breve alto en la historia de la banda, que es el especial de hoy en Paraíso Infernal, Green Day, para disfrutar de lo que sin duda es lo más importante de este programa, la música. Vamos a escuchar primero el tema Going to Pasalacqua, del disco 13 Smooth, de 1990, su primer LP de estudio, y luego disfrutamos de su segundo trabajo de estudio, Kerplunk, de 1991, la canción o el tema Welcome to Paradise. Here we go again, infatuation touches me just when I thought that it would end. That's what I'm saying. come to paradise. The gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his arm. It makes me wonder why I'm still here. For some strange reason it now feeling like my own. And I'm never gonna go. Welcome to seguimos adelante con el programa de hoy, este especial de Green Day. Con nuevo sello, la banda comienza a trabajar en su nuevo material. La sesión de grabación duró solo 3 semanas, siendo remezclado 2 veces. En febrero de 1994 lanzan al mercado este nuevo trabajo titulado Dookie, transformándose en un éxito, siendo hasta nuestros días un álbum clásico por excelencia del pop punk. Incluso es el único álbum de diamante que posee el grupo, un logro no menor. Durante ese año la banda se presentó con gran éxito en el Woodstock de 1994 y en el festival Lollapalooza e inició una gira internacional comenzando por diversas ciudades de Estados Unidos. Un año después, en 1995, la banda logra el premio Grammy al mejor álbum de música alternativa y la banda además fue nominada a 9 premios MTV Video Music Award. Posteriormente al éxito de Dookie, Green Day editó el sencillo GRE para la película Angus de 1995. El sencillo alcanzó el puesto número 1 en la lista Modern Rock Tracks. La canción fue seguida por el cuarto trabajo de estudio de la banda, Insomniac, lanzado al mercado el 10 de octubre de 1995, un disco que también fue exitoso, pero en menos nivel que Dookie. Sin embargo, la banda canceló la gira que iba a brindar por Europa para promocionar su nuevo disco, argumentando cansancio, lo que a la vez provocó rumores de la separación del grupo, lo que rápidamente fueron negados por la propia banda y se dedicaron a escribir y componer nuevo material para su próxima producción musical que esperaban fuera diferente. En octubre de 1997 publica Nimrod, según los expertos, una desviación experimental de su estilo pop-punk, siendo además más artístico y conceptual que sus anteriores trabajos, un trabajo que tiene tintes de diversos géneros musicales, desde el mismo pop-punk al surf-rock o ska o baladas acústicas, teniendo también un importante éxito comercial. Bien, vamos a hacer un nuevo alto para seguir disfrutando de la música, lo más importante de este programa, que hoy está dedicado íntegramente a Green Day. Vamos ahora a escuchar 2 temas del disco de 1994, Dookie. Primero, vamos a escuchar Long Game y luego When I Come Around. Thank you. Tras la fría recepción de Nimrod, el conjunto decidió retirarse brevemente durante unos 2 años a descansar y regresar con sus familias. Luego de ello, volvieron al estudio a trabajar en nuevo material, decidiendo que su nuevo trabajo tendría que estar más guiado por sus instintos, lo que significaba un nuevo álbum más experimental, pero manteniendo un avance de punk rock con ritmos pegadizos, uniéndose a la banda en ese momento el guitarrista Jason White. Finalmente, el año 2000, Green Day editó su 6th álbum de estudio, Warning, el cual fue lanzado en el mes de octubre en la ciudad de Nueva York, disco que fue elogiado por la crítica pero un fracaso en ventas. El año 2001 deciden editar un nuevo álbum de compilatorios titulado International Super Hit, el cual contiene todos los éxitos desde Dookie hasta Warning. Sin embargo, a inicios del 2000 la banda se encontraba en su momento más intrincado. Los tres miembros del conjunto se encontraban estresados por sus recientes divorcios. El grupo había perdido fama y relevancia en el medio musical, pero por sobre todo tenía la presión que representa no haber podido emitir un disco con suficiente popularidad y repercusión como para volver a colocar al conjunto en el centro de la escena del punk rock. Para mediados del año 2003, el trío ya había grabado 20 canciones para un álbum que se iba a llamar Cigarette and Valentines. Sin embargo, alguien había hurtado el ordenador en el que estaban guardadas las copias maestras. Finalmente, los tres integrantes del grupo decidieron grabar nuevo material de forma más pausada y preocupándose de todos los detalles. El 21 de septiembre del año 2004 lanzaron al mercado el disco American Idiot, una obra considerada una ópera punk que relata la historia de Jesus of Suburbia, Sam Jimmy y la historia de una chica sin nombre, What's Her Name. Todas las canciones tienen alguna relación entre sí. Dos de las pistas, Jesus of Suburbia y Homecoming, constan de cinco partes con una gran variedad de estilos en los más de 9 minutos de cada una. Vamos a hacer un nuevo alto, a disfrutar de la música, lo más importante de Paraíso Infernal, y vamos a escuchar The Green Day, el grupo que nos acompaña hoy, dos temas del disco de 1995, Insomniac. Primero vamos a escuchar Almatis Chunk y luego Brian Stew. Having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed right up and bulging out my skull. My mouth is dry, my face is numb. Fucked up. A pesar de haber sido publicado 4 años después de su último trabajo, American Idiot tuvo casi el mismo éxito que Dookie, lo que permitió que la banda resurgiera con fuerza luego de 10 años. El álbum está cargado de letras explícitas con pensamientos que el grupo tiene sobre la nación en sí, además de tener críticas al presidente de ese entonces, George Bush. Con American Idiot, Green Day recuperó y ganó el respeto de la crítica y del público en general, además de ganar admiradores de la nueva generación y despertar el interés de sus viejos seguidores de los mediados de los años 90, iniciando una gira de promoción del nuevo trabajo. Un hecho especial se vivió en el Milton Keynes National Bowl de Londres en el 2005, en donde brindaron uno de los recitales más multitudinarios de la historia, tocando ante 65.000 personas 2 días seguidos. El concierto fue registrado y publicado en el álbum en vivo Bullet in a Bible. También contiene entrevistas con el grupo. Green Day comenzó a componer nuevas canciones para su siguiente álbum en enero del 2006, tras una extensa gira para promocionar American Idiot. Lanzado el 15 de mayo del año 2009, el disco 20th Century Breakdown, álbum que relata la historia sobre Christian y Gloria, una pareja estadounidense que intenta sobrevivir al mundo estático, lleno de histeria y muy moderno, y que resultó también un éxito comercial. En marzo del 2010, Billy Joel declaró que la banda ya había grabado buena parte de su próximo trabajo, que podría ver la luz a finales de aquel año. Tiempo después, la banda realizó un tour para promocionar su álbum 20th Century Breakdown, el cual terminó en Costa Rica el 29 de octubre del año 2010. Seguimos adelante con el programa de hoy, el último de la temporada 13 de Paraíso Infernal. En este especial con Green Day, vamos ahora a escuchar del disco Nimrod de 1997 el tema Good Riddance, Time of Your Life, y luego el gran Jesus of Suburbia del disco American Idiot del año 2004. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind,

go. Running away from pain when you've been victimized. Tales from another broken. El 20 de abril del año 2010, la obra American Idiot de Original Broadway Cast Recording se estrenó en Broadway y Green Day lanzó el soundtrack del musical, una nueva canción titulada When It's Time. En diciembre de ese año, la banda anunció en su página web el lanzamiento de un CD-DVD en vivo llamado Awesome as Fuck, que fue lanzado finalmente el 22 de marzo del año 2011. En octubre del 2010, Mike Dirt en una entrevista mencionó que habían completado el proceso de redacción de su noveno álbum de estudio. El 11 de agosto del 2011, Green Day dio un concierto sorpresa en Costa Mesa, California, donde tocaron 15 canciones nuevas que hasta el momento no se habían publicado en ninguna parte. Además, durante la segunda etapa del 20th Century Breakdown World Tour, la banda había declarado que se estaban escribiendo nuevo material. El 11 de abril del año 2012, Armstrong anunció que el nuevo disco se publicaría con una trilogía de álbumes titulada 1, 2 y 3 y afirmó que sería lanzado el 25 de septiembre, el 13 de noviembre y el 11 de diciembre del año 2012, respectivamente. El 26 de junio se dio a conocer la lista de canciones de dicho álbum completo por la página oficial del grupo. Así, Green Day emprendió su 99 Revolution Tour, titulado así por una canción del álbum 3. Luego de grabar un álbum con Norah Jones a finales de 2013, Armstrong declaró que el grupo se tomaría un descanso tras realizar una gira por Australia. Seguimos disfrutando de la música de esta tremenda banda, con quienes además cerramos la temporada 13 de Paraíso Infernal, Green Day. Vamos ahora a escuchar el tema Boulevard of Broken Dreams del disco American Idiot del 2004 y luego Viva la Gloria del álbum del 2009 titulado 20th Century Breakdown. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this

La vista de grabación, referencias e inspiraciones sobre el interés de hacer una trilogía tenía este DVD. A finales de febrero del 2014 anunciaron que se editaría un álbum con 18 pistas peculiares de la trilogía, incluyendo la versión acústica de Stay the Night y una canción inédita, State of Shock. La obra será editada el 19 de abril de 2014, indicaban, con motivo del Record Store Day, y se llamaría Demolicious. Este álbum se editó también en CD, cassette y vinilo. El 18 de abril de 2015, la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Ringo Starr, Lou Reed, Joan Jett, el cantante Bill Withers, el guitarrista Steve Ray Vaughan and Double Trouble de Paul Butterfield Blues Band, la banda The Five Royals y The Blackhearts. El 24 de diciembre del 2015, la banda editó la canción Christmas Time of the Years. El 11 de agosto del 2016, la banda editó el sencillo Bang Bang junto al nuevo álbum Revolution Radio. Además, Jason White dejó de ser miembro oficial y pasó a ser miembro de apoyo de la agrupación. En octubre del año 2017, Green Day anunció el lanzamiento de su nuevo disco Good Favorite Band, que recopilará las mejores canciones de la banda e incluía un tema nuevo. El 10 de septiembre, la banda anunció una gira mundial llamada Hello Mega Tour para el año próximo junto a Weezer y Fall Out Boy con The Interrupters como acompañamiento. Además de anunciar su nuevo disco llamado Father of All Motherfucker y su primer sencillo Father of All, el cual fue publicado en todas las plataformas, el disco salió a la venta el 7 de febrero del año 2020. La aparición de la pandemia, al igual que otras bandas, truncó los planes de Green Day, pero quienes ya están este 2022 iniciando una serie de presentaciones y esperamos les vaya muy bien también en el nuevo material con el que puedan estar trabajando. Bien, gente, con esto terminamos el programa de hoy y esta nueva temporada, la 13 de Paraíso Infernal. Como siempre, nos vamos a despedir con dos nuevos temas y recuerden, ahora nos tomamos dos meses de descanso y volvemos con todo en septiembre de este año 2022 con la temporada número 14 de Paraíso Infernal. Nos vamos, pero ustedes van a disfrutar de Forever Now del disco Revolution Radio del 2016 y cerramos con un clásico de la banda Basket Case del disco Dookie del año 1994. Cuídense, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en septiembre con la edición número 14 de Paraíso Infernal. Adiós. Look into the edge of